Es momento de conocer a nuestra invitada. Yeah. Octubre se viene ya con una nueva edición del Capital B-Boy, que se tomará el norte de la ciudad del 8 hasta el 10 de octubre, en donde se podrá apreciar lo mejor del breakdance de la ciudad y del país. Participan en varias categorías para ganar los primeros lugares que les llevarán a varias finales del breakdance en el mundo con todos los gastos pagados. Y esta mañana nos acompaña ya sus organizadores para conversar detalles de este, de esta experiencia, de esta propuesta que tiene nuestra ciudad de Quito. Estamos junto a María Belén Villarreal y también Jorge Narváez. Buenos días, María Belén. Buenos días, Jorge. Qué gusto que nos puedan acompañar y comentarnos de esta experiencia. ¿En qué consiste el Capital B-Boy, Jorge, por favor? Claro, buenos días con todos. Mi nombre es, como ya lo habían dicho, Jorge Narváez, pero todo el mundo me conoce como Gio. Soy uno de los organizadores del evento del Capital B-Boy. Este evento consiste en... Tenemos cuatro categorías. Hay una categoría que es solo de chicas, en el cual la ganadora va todo pagado para México. Tiene el vuelo, el hospedaje, la comida y lo más importante, el cupo a la final allá en este evento denominado El Pastel que se celebra en México. También tenemos la siguiente categoría que es solo chicos, en el cual el ganador también obtiene un vuelo para México con todo pagado igualmente. También tenemos la categoría 2 versus 2, en el cual los dos campeones van todo pagado para Holanda, la final mundial, en un evento denominado el World B-Boy Classic. Este es un evento reconocido mundialmente, uno de los eventos más importantes en el mundo, en el cual se enfrentan los mejores del mundo por un gran premio. Entonces nosotros vamos a darles un cupo allá para que ellos estén directamente en la final, obtienen el hospedaje, la comida, el vuelo, absolutamente todo. Y en la última categoría que tenemos es uno versus uno mixto, en el cual pueden participar chicos y chicas. En este, el campeón obtiene todos los gastos pagados para la final mundial en Taiwán, en otro evento que también es reconocido mundialmente, cual se denomina el Respect Culture. Entonces, estamos trabajando para la comunidad hip hop, para el breaking de Ecuador y tratando de hacer lo mejor posible para que los representantes de Ecuador puedan hacer un buen papel, puedan desempeñar un buen papel, puedan mostrar su potencial, etcétera. Yo me quiero ir con Belén, que nos comente el rol de las mujeres en esta actividad que quizás pueda parecer o pensarse más bien que es exclusiva de los hombres. ¿Qué nos puede comentar Belén? Sí, Darío. Bueno, desde mi punto de vista, las mujeres tienen un rol bastante interesante. Yo he podido apreciar en este tiempo, te cuento como un punto personal, yo no es que hago breakdance, yo no soy bailarina de break, pero este tiempo que yo he estado trabajando con Gio en este proyecto, me he dado cuenta de que el movimiento femenino es bastante fuerte, es bastante virtuoso y tienen bastante talento. Entonces no hay una especie de, digamos, recelo por parte del movimiento femenino en incursar en esta danza, para nada. Veo que sí es bastante fuerte el movimiento femenino, sin embargo, bueno, siempre hay, como en todo, creo, cierta, podría decirse, precariedad en el sentido de que sí, o sea, tal vez falta como que más de ese riesgo por parte de las mujeres en incursar en este movimiento, que sí implica bastante, bastante tiempo, obviamente, es una práctica de horas de entrenamiento diarias, entonces, pero como ya te digo, o sea, sí, el movimiento es bastante fuerte, hay muchas mujeres con mucho talento que incursan en este estilo, entonces, eso. ¿Podemos hablar de una comunidad breakdance, Jorge, aquí en la ciudad? Por supuesto. Actualmente, nosotros hemos notado y la gente se ha dado cuenta de que Ecuador tiene un nivel muy alto en cuanto a Latinoamérica. Hemos tenido varios eventos internacionales ya aquí en Ecuador, en el que han venido venezolanos, peruanos, colombianos, chilenos, etcétera. Y aún así se ha quedado el premio en la casa. Hemos tenido una buena representación, hay un fuerte nivel aquí de breaking en Ecuador y también hemos tenido la oportunidad de viajar por varios países ya, en el cual hemos podido hacer una buena un buen rol, hemos desempeñado un buen papel, un buen rol, hemos dejado nuestro nombre de Ecuador en alto. Y para ser más puntuales, existe un evento mundial, este ya es mundial, no solo es latinoamericano, sino mundial, que se denomina Freestyle Session. Este se celebra en Estados Unidos. En este evento, recién hace poco fue campeona una ecuatoriana que es de Guayaquil, se llama Isis Grande es su nombre. En la actualidad este sería el evento más grande realizado en Ecuador, en la historia de Ecuador, del breaking ecuatoriano. Egeo, estamos dando todo esto. Permíteme preguntarte, de manera personal, podemos observar que el breakdance está creciendo, ha crecido, ha dado saltos, hay mucha adopción, pero ¿por qué seduce el breakdance? ¿Por qué se ha convertido ya en una práctica más grande, al menos en estos últimos años? Sí, en lo que a mí respecta, más allá de ser una disciplina que tal vez se lo puede tomar como deportiva, que de hecho ya es deportiva porque está dentro de los Juegos Olímpicos. Más allá de esto, yo siento que el breaking, como uno de los elementos que forma parte de la cultura hip hop, es una forma de vida, es una forma de decirle al mundo que nosotros existimos, que nosotros somos diferentes, que nosotros pensamos de una manera diferente, es una forma de representación, de manifestación hacia la gente, el sistema, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay mucha gente que se identifica con esto es porque generalmente lo que la juventud quiere hoy en día es tal vez hacer algo diferente, algo que te lleve mucho más allá, algo que sea extraordinario. Entonces el breaking encierra una serie de factores en el cual tú puedes descubrir muchas cosas, como por ejemplo te da seguridad, te enseña lo que es la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, la recompensa de la felicidad que sientes cuando te sale un paso, cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente pasa ocupada todo el tiempo, inspiras a otra gente, tienes oportunidad de viajar, de, no sé, de hacer shows, de estar en presentaciones grandes, no sé, tal vez de dar clases, motivar a la gente, la felicidad de la gente, de los niños cuando te ven bailar, son muchas cosas, la verdad, que tiene el breaking, que la verdad a veces hasta es indescriptible, le causa mucha felicidad. Belén, ¿crees, piensas que existe, al menos para las personas que viven el breaking como una cultura diaria, se cierne algún tipo de estereotipo en esta comunidad? Bueno, siempre hay un cierto tipo de prejuicio, ¿no? Generalmente los movimientos que son underground son siempre estigmatizados. Sí, hay una carga de prejuicios sobre esos movimientos precisamente porque se ignora o no se tiene el conocimiento de qué es lo que se trata en esencia, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay bastante prejuicio en el sentido de que, no sé, o sea, si me visto de tal y cual manera, ya te voy a ver de cierta manera, ¿no? O si es que, no sé, escucho cierto tipo de música, eso está mal visto, ¿sí? Porque obviamente no es algo que está aceptado dentro de la cultura de consumo. Entonces, al no ser aceptado dentro de esta cultura de consumo, pues obviamente hay un prejuicio, hay un rechazo. Pero creo que eso es a nivel general en cuanto a los movimientos que son underground, ¿no? Y que justamente son, o sea, no son underground porque son menos valiosos o alguna cuestión así, son precisamente underground porque son movimientos que tienen mucho conocimiento y ese conocimiento no llega como a la mayoría de la población, por decirte. Egeo, vamos a hacer un poco de reseña de la cultura breaking en nuestro Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo inicia y cuáles quizás serían las principales etapas de esta comunidad en nuestro país? El breaking en general a nivel mundial da inicio a los finales de los 70 e inicios de los 80 en el barrio Brooklyn y el Bronx. Este baile fue creado para evitar la guerra, las confrontaciones, la violencia, las matanzas que en ese tiempo existían en estos barrios. Entonces ellos buscaron, bueno, encontraron la manera de resolver sus problemas teniendo estos enfrentamientos en la pista, ¿ya? Para bailar, el que ganaba pues se apoderaba del territorio, etcétera. Acá, o sea, cambiaron el enfrentarse quizás a con violencia por el enfrentarse en el baile. Exactamente, sí, por supuesto que sí. Fue la manera como ellos hicieron como conciencia, en vez de que había mucha matanza, ¿no? Tú sabes, de la introducción de las drogas que hubo en ese tiempo, la guerra entre los barrios, la posesión de territorio, etcétera, etcétera. Entonces ellos buscaron la manera de solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a Ecuador, acá llegó el breaking. A ver, más o menos, estamos hablando de los años 90, en el cual, bueno, yo vengo a ser la quinta generación de B-Boys aquí en Ecuador. Pero las primeras generaciones fueron los que más o menos le comenzaron a dar forma en ese tiempo, recuerdo, o en base a la historia que se tiene del Ecuador. Uno de los primeros fue Gerardo Mejía, el cual mucha gente lo conoce, mucha gente sabe que es un buen cantante, etcétera, pero él incursionó primero, fue uno de los pioneros del breaking en Ecuador. Después de él vinieron muchas personas que ya fueron como más underground, y como el breaking y el hip hop siempre fue mal visto por la sociedad, el hecho de vestirte ancho, el hecho de que se relaciona con pandillas, con violencia, etcétera. En ese tiempo sí había muchas pandillas aquí, las cuales se disputaban en discotecas, hacían enfrentamientos en discotecas, en parques, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron como a salir, ¿no? En ese tiempo era como más novelería, se podría decir, para muchos, porque muchos chicos que querían pertenecer a una pandilla, de repente bailar, que las chicas, que tú me entiendes, ¿no? Toda esa cosa. Sin embargo, a raíz de esto, empezaron a salir muy grandes exponentes que comenzaron a darle forma al breaking. En esto ya comenzaron a llegar las competencias nacionales, competencias locales, comenzaron ya a darle un sentido al breaking como herramienta de transformación hacia la sociedad, comenzaron a construir, comenzaron a hacer cosas positivas, y es lo que, gracias a ellos, hoy tenemos todo esto. Y para esta ocasión, ¿cuál es el nivel de convocatoria que están esperando para octubre? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una limitación de aforo, claro. Nosotros creo que vamos a tener la mayoría de participantes, es decir, un 80% solo participantes y tal vez un 20% de espectadores. En cuanto respecta solo a participantes, yo estimo que deban estar más o menos alrededor de unos 200 participantes de distintos países. Al menos pienso que han de participar unos 8 o 10 países. Y bueno, pues de espectadores, pues no se sabría, lo vamos a realizar en el Palacio de Cristal y Chimbía, la entrada es completamente gratis, pueden ir a ver las personas que deseen, como este es un parque bastante amplio, bastante bonito, entonces creo que va a tener un buen aforo. Belén, me gustaría también que nos dé a conocer sobre ¿quiénes están de este Capital B-Boy? Nos hablaba hace un momento, Jorge, de una plataforma, seguramente hay una comunidad ahí, por favor. Bueno, dentro de los que organizamos el evento, estamos cuatro personas a la cabeza, pero realmente nos están colaborando muchas personas. Ya dentro del evento mismo, te comentaba que tenemos tres jueces, ¿sí? Son nuestros invitados especiales. Tenemos a B-Boy Elite, él es de Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos a B-Boy Archie, ¿sí? Que él es de México. Y tenemos a B-Boy Toro, que es de Ecuador. Perfecto. ¿Y ustedes han hecho quizás algún tipo de seguimiento con los ganadores en anteriores ediciones que han viajado afuera también han participado, Jorge? Sí, por supuesto que sí. Como ya hemos hecho las ediciones anteriores, por ejemplo, el 2019 nosotros realizamos el World B-Boy Classic, pero este no fue una eliminatoria para la final del mundo, sino fue una final latinoamericana. En este caso, a los ganadores nosotros les mandamos a Brasil para que participen allá en la final latinoamericana. Esta vez la final latinoamericana se va a realizar aquí. Entonces, como esto pasó en 2019, nosotros le hicimos el seguimiento y justo una de las personas que ganó en ese evento en 2019 fue esta chica que te comenté, que se llama Isis Granda, la que ahora es campeona mundial que ganó en Estados Unidos. Entonces les mandamos a Brasil, ellos tuvieron su participación, etcétera. También hubo las otras categorías que les dimos premios en efectivo, les dimos trofeos, medallas, etcétera. En esta parte tuvimos una colaboración de la Policía Nacional, Cruz Roja, trabajamos con el Centro Cultural Ichimbía, con el Teatro Capitol, tuvimos todo el apoyo de la Secretaría de Cultura. Llegaron a hacernos entrevistas del comercio, no noticias, etcétera. Fue un evento bastante grande, tuvo una gran aceptación, a la gente le encantó, se hizo viral. Entonces esta vez el evento va a ser mucho más importante y más grande porque ya es una final latinoamericana. El breakdance, el breaking de aquí de nuestro país, ¿tiene algún tipo de característica que la podamos mirar y diferenciar en el panorama latinoamericano o mundial? Generalmente el breaking se consolida, es una sola, se puede decir, tiene una misma forma. Sin uh-huh. embargo, como es una cultura americana, generalmente en todos los países llega de la misma forma porque es uno de los elementos de la cultura hip hop. Sin embargo, siempre lo caracteriza, en este caso, el sabor latino, el hecho de que somos latinos. Uh-huh. En este caso, somos latinos y también somos andinos. Nosotros siempre lo vamos a caracterizar de una forma que se pueda visibilizar, de rescatar nuestros ancestros, tal vez una esencia pura, una esencia, ¿cómo te puedo decir? Latina, el sabor, el flavor. Perfecto, nos queda poco tiempo, simplemente para dejar la invitación a la gente que esté pendiente para los eventos que se vienen con Capital B-Boy. Belén, por favor. Bueno, queremos hacer un llamado a toda la comunidad, ¿sí? De las artes, de break, y a la comunidad en general. Está abierta la invitación este 8, 9 y 10 de octubre a nuestro evento llamado el Capital B-Boy. Sí, tío, háblales acerca del lugar. Sí, a ver, nosotros tenemos 3 días de evento. El primer día, que es el viernes, va a ser el conversatorio y workshop que va a ser por parte de los jurados. Ellos van a brindar este workshop para que ellos impartan su conocimiento, su trayectoria, enseñen pasos, etcétera. El segundo día, que es sábado, vamos a tener las eliminatorias y el domingo las finales. Todo esto va a ser en el Palacio de Cristal, en el Ichimbía, en el Parque Ichimbía. Da inicio a las 11 de la mañana. Es completamente abierto para todo el mundo, la entrada completamente gratis. Así que les hacemos la más cordial invitación para que vengan a ser parte de esta gran fiesta, de este gran evento, y que puedan conocer un poco más sobre la cultura hip hop, sobre breaking y todo lo que ha trascendido y lo que estamos trabajando para todos los que aman este arte. Ahí lo tienen, amigos. Jorge Narváez nos hace la invitación para ser parte de este importante evento. Queremos agradecerle a él y también a María Belén Villarreal por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.